¿Qué es lo primero que vamos a hacer el día de hoy? ¿Alguien me puede decir qué es lo primero que vamos a hacer esta mañana? Reconocer que Jesucristo es suficiente. El cristianismo fue fundado por Jesucristo, está basado en Jesucristo, tiene como objetivo Jesucristo, tiene como meta Jesucristo, tiene como inicio Jesucristo, tiene como final Jesucristo. El cristianismo es Jesucristo. No hay nada más. Jesucristo es el principio y el final, el alfa y el omega. Jesucristo es Él, es Dios. Él es el cristianismo. Él es el cristianismo. Y lo que vemos hoy día, lamentablemente, es un cristianismo lleno de muchas cosas y vacío de Jesucristo. Lamentablemente así es. El cristianismo es Jesucristo. Y si nosotros vamos a ser cristianos, nuestro enfoque principal en la vida tiene que ser, ¿qué? Jesucristo. No podemos tener un cristianismo sin Jesucristo. No podemos tener un cristianismo cargado de muchas otras cosas y olvidándonos de lo principal, de lo fundamental, de lo más importante, Jesucristo. La mentira más grande de Satanás es que Jesús no es suficiente. Jesús necesita algo más. Necesita buenas obras, necesita tu religión, necesita una lista de normas de conducta, necesita que guardes el día sábado o el día cualquier otro, necesita los dones, necesita los milagros. No es cierto. Jesús es suficiente. Todo lo demás es añadidura. Jesús es el principio y el final. La Biblia dice que en Él, por Él y para Él son todas las cosas. La segunda verdad importante de esta carta es recordarnos que el único propósito de Dios es recobrar la imagen perdida de Él en nosotros. Jesucristo tiene que ser revelado a través de nuestra vida. Y a Dios no le importa tanto tus acciones, tus obras buenas, tu servicio a Él. Y hoy vamos a hablar un poco del servicio. A Dios no le importa tanto tu servicio a Él como que tú reveles la imagen de Dios perdida en el huerto del Edén, la reveles a través de ti. Eso es lo más importante. El propósito de Dios es que usted revele esa imagen en usted mismo. Y eso toma tiempo. Y toma dolor. Mucho dolor. Porque tenemos que llegar a morir. Y el dolor duele. Por lo menos esa parte la tienen clara. Ya esa parte la aprendieron bien. Otra idea que me gustaría reforzar esta mañana es que solo hay dos fuentes de confianza. Una es el hombre y la otra es Dios. Cuando hablamos del hombre también estamos hablando de ti. Pero no estamos hablando de confiar en otros solamente, estamos hablando de confiar en mí. Y yo decía hace unos meses que el problema de la incredulidad, que yo creía que la incredulidad como tal no existe. El problema es que cuando yo digo no creo en Dios o no creo en algo que Dios dice, el problema más grande es que yo tengo una mejor idea. ¿Verdad? Yo tengo una mejor idea. Y solo hay dos fuentes de confianza. O lo que dice Dios, o lo que digo yo. Que me lo inventé o lo oí de alguien. Así es que siempre creemos en algo, o en alguien, o en Dios, o en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo me inventé. Y la pregunta es, ¿a quién me vas a creer? ¿A la fuente de autoridad por excelencia, Dios, la palabra de Dios, o a lo que tú crees? Es que mira, yo creo. Cuando usted está hablando con alguien acerca del Señor y quiere compartirle acerca del Señor, ¿verdad? Y aparece alguien así con aires de grandeza. No, mira. Y todavía te da una palmadita, así como, no seas ignorante, hombre. Mira, yo creo que eso de Dios es un mito. Ah, él tiene una mejor idea. Tiene la idea de que Dios es un mito. La vez pasada fui a pasar consulta con un médico del Seguro Social. Quiero decirles que casi nos agarramos a pescosada limpia. Es que era terrible. Desde que entré, me preguntó mis achaques, ¿verdad? Y le dije la recua de achaques que llevaba. Y entonces me dice, pero, ¿y por qué cambió de médico? Porque estaba en la consulta, tenía un médico privado y ahora iba al seguro. Pero, ¿y por qué cambió de médico? Ah, bueno, por el factor económico, le digo yo. No puedo seguirlo pagando. Pero si los pastores tienen pisto, me dice. Así de, ¿verdad? Con patada al pecho. Pero si los pastores tienen pisto, pues serán otros, le dije yo, porque yo no tengo. Y entonces comenzó. Mire, ahí está Toby. Toby tiene 100 motos. Mire, le digo, yo no creo que él tenga 100 motos, pero si las tuviera, ese es el problema de él. Yo no tengo motos y quisiera tener, pero no tengo. Pero a estas alturas ya la temperatura ya me iba, ¿verdad? Y ya como que eso de estar muerto ya se me había olvidado, ¿verdad? Ya estaba caliente. Y seguimos hablando de los achaques y no sé qué y no sé cuánto, y me vuelve a sacar. Pero mire, si Toby tiene pisto, hombre. Mire, le dije yo, Toby tiene pisto, pero yo no tengo pisto. Y me parece antiético que usted esté aquí atacando al hombre cuando yo he venido a que me dé a mí tratamiento. Ya se me fue el... No le dije más porque, ¿verdad? Con eso de que era pastor algo me detuve. Estaba bravo. ¡Bravo! ¿Por qué le estoy contando esto? Tengo que estar muerto. Y estaba vivito y coleando yo. Estaba más vivo. Pero la gente, estábamos hablando de esto, la gente tiene una idea. Ah, no, hombre, si los pastores todos abusan y todos se roban pisto y todos... Y todos son iguales. Ellos tienen una creencia equivocada y esa es su opinión. Y piensan que esta opinión es superior a la opinión de Dios. Solo hay dos fuentes de confianza, o lo que tú crees o lo que Dios dice. La pregunta es, ¿cuál es tu posición? Yo quiero decirles que mi posición es que creo ciegamente lo que Dios dice. Cuestiono lo que los pastores dicen. Es que usted tiene que cuestionar lo que los pastores dicen, incluyendo a su servidor. ¿Por qué? Porque cualquiera puede venir aquí y darle espada y decirle un montón de mentiras. Y, por favor, tengan cuidado, porque hoy día, antes uno era el pastor de la iglesia, y la gente, las ovejas lo escuchaban a uno como pastor. Hoy no. Hoy la gente tiene cientos de pastores. Está el pastor de la radio, está el pastor de la televisión, está el pastor de... Y hay cientos de pastores ahí, hablando, y todos hablando cosas diferentes. Yo le pido que usted sea cuidadoso, que usted cuestione lo que escucha. Y cuestióneme a mí. Y pregúntese, ¿lo que está diciendo Hernán es correcto o no? ¿Quién le va a decir si es correcto o no? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué va a usar? La palabra de Dios, la Biblia. Usted tiene que cuestionarse. Bueno, esa era solo la introducción. De este momento en adelante vamos a hablar del capítulo 3. Y aquí se menciona la doctrina de la justificación. Hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo, hemos sido justificados, y entonces eso nos pone en una posición especial delante de Dios. Pero de este momento en adelante, de Gálatas 3:1 en adelante, Gálatas 3:1, Pablo hace 5 preguntas. 5 preguntas para cuestionar a los gálatas acerca de su fe. 5 preguntas. Esta mañana vamos a ver una. Unita. Nada más. Y vamos a leer versículo 1 del capítulo 3 de Gálatas. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quiero decirles que esta entradita es con patada al pecho. Es durísimo. Esta frase es durísima. La versión más antigua, por lo menos la que yo tengo, no dice Gálatas insensatos, dice Gálatas sin sesos. Esa es la versión que usa. Ustedes, Gálatas sin sesos. Las versiones más modernas, que ya lo han como adornado un poco, dice Gálatas torpes, educadamente. La idea aquí es Gálatas. ¿Qué les pasa en la cabeza? Y no es un llamado de atención solamente. Realmente Pablo les está diciendo, ¡qué tontos son ustedes! ¡Qué tontos son ustedes! Porque han tenido el Evangelio de Cristo, lo han recibido claramente, ustedes han visto y se les ha presentado claramente entre vosotros como crucificado a Jesucristo, y ahora están con otras cosas. Es una frase sumamente fuerte. Es un fuerte llamado de atención. En otras versiones, en el original, es mucho más fuerte. Sin sesos. ¿Qué no entienden? ¿Qué les pasa? ¿Qué torpes son ustedes? Y la pregunta primera que les hace Pablo es, ¿quién os fascinó? Aquí no es, ¡ay, me fascina tu cartera! ¡Qué linda! Gracias, te la acepto. No, no es que me gustó tu carro. No. Esa palabra, ¿quién os fascinó? En el original, la palabra es, ¿quién os hechizó? En inglés usa bewitch, ¿quién os embrujó? La primera pregunta de Pablo es, Gálatas incesos, ¿quién los embrujó a ustedes para dejar el Evangelio de Cristo y comenzar a creer otras cosas? Esta palabra denota un origen diabólico. El engaño no es solamente porque, ¡ay, es que me confundí, me fui por otra calle! No, el engaño es de origen diabólico. Cada vez que algo o alguien nos hace perder la mirada de Jesucristo y nos pone la mirada en otra cosa, esa confusión tiene un origen diabólico. Es un trabajo del enemigo, de Satanás, de quitarnos la mirada de donde tenemos que tener la mirada, de Cristo, y comenzar a ver alrededor. El único que merece que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Menciono esto para hacer notar que esta actitud es una cosa grave. Y es el origen de lo que ya Jesucristo había dicho, que vendrían falsos maestros a enseñarnos cosas que iban a ir en contra de la palabra. Mateo 24, 24, por favor. ¿Quién os hechizó? ¿Quién os fascinó? ¿Lo tenemos? Aquí no lo tenemos. Sí lo tenemos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mi hermano amado, yo sé que hay iglesias donde hay unas manifestaciones poderosas de Dios. Y hay algunas donde las manifestaciones de Dios son genuinas. Pero por favor, no se deje engañar. Porque no todas las manifestaciones milagrosas son de Dios. No se deje engañar. Lo dice la Biblia. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros. O sea que aún nosotros podemos caer en el engaño si nos dejamos llevar por el hecho de que alguien haga tantos milagros y me mienta y me engañe y me esté compartiendo un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. No se deje llevar por los milagros y las señales. Yo he dicho, yo creo en los milagros de Dios. Dios es un Dios de milagros. Él hace milagros. Pero no los hace porque yo lo digo. Los hace porque a Él le da la gana. Eso sí es. Nosotros no podemos decir, es que no hay poder. Usted no sabe si hay o no hay poder de Dios. Y el que haya una iglesia muy estrepitosa, como hay hermanos, nosotros estamos en una media un poco complicada, porque los hermanos muy, muy conservadores no les gusta esta iglesia porque somos muy pentecostales. Y los hermanos muy pentecostales no les gusta esta iglesia porque somos muy conservadores. Y hay algunos hermanos que se han ido. Y yo los bendigo con todo mi corazón y que crezcan donde Dios los quiera tener. Pero es que ni el extremo es correcto. ¿Cuál es el punto correcto? Ni siquiera el centro es correcto. El punto correcto es Cristo. Y donde está Cristo, ahí está el punto correcto. Y si Él quiere hacer milagros, los hace. Contigo o sin ti. Con tu aprobación o sin tu aprobación. Él los hace. Ni siquiera hace falta que tú estés orando por un milagro. Quizás alguien está orando de lejos por un milagro para ti y Dios lo va a hacer en tu vida. Pero es importante que caigamos en cuenta porque nos confundimos y evaluamos las iglesias en base a dos cosas. O la cantidad de bulla, milagros, señales, prodigios que hay, o la cantidad de gente. Ninguna de esas dos son buenas para medir la espiritualidad de una iglesia. No sirven para medir la espiritualidad. Nosotros nos dejamos llevar por eso porque vemos. Y nosotros juzgamos lo que vemos. Pero Dios, que no juzga lo que ve, simplemente por fuera, sino que conoce el corazón, Él sabe si algo es o no es espiritual. Mire, fue tan fuerte en estos primeros siglos como lo es hoy, fue tan fuerte el engaño de profetas que salieron diciendo otras cosas que el mismo Pedro fue engañado. ¿Recuerdan cuando Pablo confrontó a Pedro? Que lo estudiamos hace unas cuantas semanas. Pablo confrontó a Pedro porque Pedro se estaba dejando llevar por los de la circuncisión. Pablo confrontó a Pedro. ¿Y sabe quién más se engañó con Pedro? Bernabé. Grandes pilares del cristianismo, aún ellos habían sido engañados. Aún ellos habían sido engañados. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 2, versículos 1 al 3. Segunda de Pedro, 2, 1 al 3. Ahora, Pedro, gracias a Dios, cayó en cuenta. Parece que el llamado de atención de Pablo le hizo efecto. Y fíjese lo que escribe Pedro aquí, más adelante, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Tenemos que dar por sentado que siempre, siempre, siempre saldrán falsos profetas. Siempre. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjense qué duro está esto. Habrán falsos profetas y falsos maestros que nos vendrán a decir un mensaje, es la clave para reconocer lo falso de un maestro. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. ¿Cuál es la parte clave de todo esto? El que me dice que Jesús no es suficiente. El que me dice que Jesús no es suficiente. El que me dice que Jesús no es capaz, que a Jesús le hace falta alguien, que Jesús necesita un corredentor, que Jesús necesita ayudita, que Jesús necesita el apoyo, que Jesús necesita, Jesús no necesita nada. Jesús es suficiente. Pero vendrán maestros que hablarán y aún negarán al Señor que los rescató. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Este aspecto de la avaricia es muy importante, porque hoy día hay una corriente muy fuerte en cuanto al Evangelio de la prosperidad. Y hablando del Evangelio de la prosperidad, y todo es billete, y todo es billete, y el billete aquí, y el billete allá, y si vos estás pobre, estás en pecado. Eso es falso. Totalmente falso. Eso no es lo que enseña la Biblia. Necesitamos ser muy sabios en esto. Porque muchas veces las personas que hablan acerca de toda la teología de la prosperidad, lo único que quieren es sacarte el billete. No se dejen engañar. No es así el asunto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. A veces pensamos que la autoridad viene por lo grande de la iglesia o por los milagros que ahí se realizan, y nos olvidamos que la autoridad viene de la palabra de Dios. Y si usted va a otra iglesia, si usted oye un mensaje, si usted en esta misma iglesia, ya sea porque Luis, Paco, Hugo y Luis, no, Hernán, Paco, Luis, o cualquier otro que predique acá, hable algo que esté en contra de la Biblia, usted tiene la autoridad de Dios para levantarse y salirse. Y pide el diezmito. Y no lo va a dejar aquí. Yo quiero decirle categóricamente que usted tiene la autoridad de Dios para venir y confrontar a cualquiera de nosotros que esté predicando algo que esté en contra de la Escritura. Y es que nos dejamos llevar por las luces. Y pensamos que la autoridad viene por lo grande de la iglesia. Yo hace poco oí en la radio a un pastor diciendo, ¿cuál es ¿Por qué nosotros somos una iglesia importante? ¿Por qué yo soy importante? Por la iglesia que tengo. Y esta iglesia grande le da la honra y la gloria a Dios. Yo no sé si una iglesia grande le dará la gloria a Dios. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Y yo no puedo juzgarlo. Pero si yo me enaltezco porque tengo una iglesia grande, la iglesia me está dando la gloria a mí, no a Dios. Y nosotros necesitamos escuchar cuidadosamente cuando alguien habla acerca de estas cosas. Porque tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Dios le da iglesias grandes a quien Él quiere. Las iglesias grandes dependen exclusivamente de la soberanía de Dios. Eso depende de Dios. Eso depende de Dios. Mire, yo he escuchado predicadores, uno los cataloga por su discurso y esto y lo otro, y he escuchado predicadores que yo digo, no me gusta mucho cómo predican. Y tienen iglesias enormes, inmensas, grandísimas. Y he escuchado predicadores que son lo máximo y que predican increíble y que tienen iglesias pequeñas. ¿Sabe de qué depende el tamaño de la iglesia? ¿Sabe de qué depende? De la soberanía de Dios. Es Él el que decide cuál iglesia es grande y cuál iglesia es pequeña. A veces hasta he escuchado conceptos acerca de que el que tiene una iglesia pequeña es porque como que anda en pecado. Eso quiere decir que la mayoría de los pastores de las iglesias del campo en el área rural están en pecado. La vez pasada fuimos a predicar a una iglesia a Maraña, que queda ahí por la Chorrera del Guayabo, y ¿cuánta gente había ahí? Habían como 25 gentes, o 20. ¿Y saben qué? Ahí habían tres iglesias. Se habían reunido porque iba a llegar un predicador famoso, intercantonal. Y entonces se habían reunido tres iglesias. Habían 20 personas. O sea que cada pastor de ellos tiene 8 gentes, 7 gentes. ¿Están mal? No, no están mal. Están haciendo la obra de Dios y están haciendo lo que Dios los puso a hacer, y esa iglesia va a tener la cantidad de gente que Dios quiera. Todo eso se refiere a la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, ya lo hemos explicado aquí en términos absolutamente claros y teológicos, la soberanía de Dios quiere decir que Dios hace lo que le da la gana. Te incita con todo y el dolor, pero ahí va. Yo tengo que reconocer eso. La Escritura se presta para decir lo que usted quiera. ¿Usted ha oído de la religión de los ahorcados? La religión de los ahorcados salió de aquí. Hay un versículo que dice, fue Judas y se ahorcó. ¿Verdad? Pero hay otro versículo por ahí que dice, ve y haz tú lo mismo. Y entonces ya sacaron la religión de los ahorcados. Mire, si usted saca de su contexto algunas frases de la Escritura, usted puede decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Usted puede enseñar cualquier cosa si usted agarra la Biblia y la estudia fuera de su contexto cercano, el contexto del capítulo, el contexto del libro y el contexto general de la Escritura. Existe una norma absoluta, que es la Biblia. Y todos tenemos que pasar la información que recibimos a través del filtro de la Escritura. La Escritura es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y el legalismo que se estaba introduciendo en los Gálatas, desobedecía a la verdad. Y quiero decirle algo más. El legalismo tiene una fachada de espiritualidad. El legalismo tiene una fachada de espiritualidad. Y usted puede decir, yo estoy agradecido con Dios porque me sacó de esa iglesia legalista donde la gente no se podía poner falda, sino que solo falda larga, y no lo dejaban maquillarse, y tenía que recortarse el pelo, y tenía que usar la manga hasta aquí, y tenían los hombres de un lado y las mujeres del otro. Como he andado predicando en algunos pueblos, ¿verdad? Me invitaron a predicar a un lugar por allá, y yo me senté en la primera fila, esperando que comenzara el culto, y estaba leyendo la Escritura. De repente me di vuelta y voy viendo que todo el lado mío eran mujeres. Y los hombres estaban de aquel lado. Y yo dije, uy, dije, yo me equivoqué. Así funcionan las cosas. Y usted puede decir, ya Dios me sacó de esa iglesia legalista. ¿Quiere que hagamos un test chiquito para ver si somos legalistas o no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días? Amén. Y cuando no leen un día, el siguiente día se sienten mal y dicen, hoy tengo que leer el doble porque ayer no leí. ¿Cuántos de ustedes dicen eso? ¿Sí? Ustedes son legalistas, perdónenme. Es algo tan sencillo como eso. ¿Sabe qué está pasando? Que usted se está esforzando por cumplir una norma que usted mismo se ha puesto. Yo tengo que leer un capítulo todos los días. Yo siempre tenía el problema, porque yo soy así. Yo siempre tenía el problema que los primeros días de enero me costaba arrancar. Y yo leo, o leía, la Biblia en todo el año. Pero si me dormía unos 15 días a principios de enero, me tocaba leer un montón, porque ya iban por... ¿verdad? Híjole, ya tenía que leer, imagínense, tocan como a 3, 4 capítulos diarios. Por 15, ya eran como 60 capítulos. Y lo tenía que hacer. Pero no lo tenía que hacer porque realmente eso me ponía en comunión con Dios. No, me lo tenía que hacer porque si no me sentía mal, me sentía culpable de que no lo había hecho. Yo, y al decir estas cosas uno tiene que tener cuidado porque hay algunos de ustedes que abusan de la libertad que tenemos en Cristo y entonces dicen, ya no leo, ya estuvo, ya no leo. No es ese el punto. No es el punto, ni siquiera el punto es que, es que tengo que leer un capítulo. Y si no leo el capítulo, estoy en pecado. Dios no me va a bendecir. Dios no me va a bendecir porque hoy no he leído ni he orado. Dios lo va a bendecir aunque usted no haya leído y orado. La bendición no tiene que ver con lo que usted haga. ¿Sabe con qué tiene que ver la bendición? Con su relación con Dios, porque Él ya le prometió bendecirlo en todas las áreas de la vida. Y usted, que ya es un bendecido de Dios, va a ir cada día a su casa a postrarse delante de Dios para agradecerle lo que Él ha hecho. Es diferente. Usted puede decir, pero es lo mismo, de todos modos, se postró para leer y orar. No es lo mismo que yo me vaya a arrodillar y voy a leer una hora y voy a orar otra hora para que Dios me bendiga, llegar y arrodillarme y darle las gracias a Dios porque Dios ya me bendijo, sea el tiempo que sea. ¿Cuántos de nosotros nos culpabilizamos porque no hicimos X o X cosa? Si usted se está culpabilizando porque, híjole, iba en el bus y no le hablé de Cristo, se va a ir al infierno y va a ser culpa mía, y usted es un legalista. Ahora, ¿lo va a hacer? ¿Va a hablarle de Cristo? Sí, pero no para no irse al infierno, no para que Dios no lo castigue, no para que Dios lo bendiga. Lo va a hacer porque usted está tan lleno del amor de Dios que necesita compartirle a alguien lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Está conmigo? La mayoría de iglesias que yo he visto que crecen bastante manejan un sentimiento de culpabilidad en cuanto al servicio. Y esto es peligroso. Usted tiene que evangelizar. Si no evangeliza, Dios no lo va a bendecir. Usted tiene que ir y ganar almas. Usted tiene que hacer esto. Usted tiene que hacer lo otro. Usted tiene que... Es que, ¿cómo es posible que no va a ir si Dios no lo va a bendecir? Usted quiere que Dios lo bendiga y usted ni siquiera le hace eso al Señor. Se fomenta un espíritu de culpabilidad y de religiosidad que se llama legalismo, y entonces la gente anda preocupada ¿Acepta a Cristo? Sí, vale. ¿Acepta a Cristo? Sí. Y ni siquiera sabemos si esas profesiones son genuinas. Porque según los cálculos de todas las iglesias de este país, El Salvador ha sido evangelizado como 10 veces, ¿verdad? De todos los millones de gente que se ha evangelizado. Pero lo que tenemos en las iglesias no es esa cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no fueron profesiones genuinas. Porque ni siquiera la persona que estaba dando el evangelio probablemente había aceptado a Cristo. Sí, pero como entra en el tren de, sí, hay que hacerlo, tengo que hablar de Cristo. No es así, no funciona de esta manera. ¿Qué es lo que funciona? Funciona la genuinidad. Funciona el corazón, la relación con Dios. Funciona mi relación con Dios que está tan rica, tan deliciosa, que yo quiero que todo el mundo la tenga. Funciona la comunión íntima con Dios, que es la que me hace hacer cosas. Aquí no se trata de hacer cosas para tener comunión. Escuche bien esto, por favor, porque esto es clave. Aquí no se trata de hacer cosas para tener comunión. Se trata de tener comunión y como resultado hacer las cosas. Y es distinto, es diferente. Hay gente que le dicen, ha caído de la gracia. Ya no evangeliza, ha caído de la gracia. Pensamos que por hacer una cosa u otra cosa vamos a alcanzar la gracia de Dios. No es así. Usted ya tiene su gracia. Usted ya tiene la gracia de Dios. Y lo que va a hacer es, por agradecimiento, por gratitud, compartir las cosas que Dios le ha dado a usted. Eso es no ser legalista. Si usted, y cada vez que yo escucho y hablamos con personas acerca de cristianos que se han ido al mundo y se fueron y ya no están en la iglesia y todo, ayer hablábamos con un hermano y es que él hace muchos años aceptó a Cristo y estuvo en la iglesia, pero se fue y todo lo demás. Lo primero que yo pienso es, eso es culpa del legalismo. ¿Sabe por qué? Porque la gente se cansa del legalismo. La gente se cansa de estar en una iglesia donde le estén diciendo, hace esto, no hagas lo otro, hace aquello, no hagas esto, vení para acá, tenés que salir a evangelizar, tenés que apurarte, saca el billete que hay que diezmar, y si no diezmas te vas a ir al infierno. Y entonces la gente al principio trata de hacerlo, pero cuando se da cuenta que no puede hacerlo porque esas cosas en la carne no funcionan, ¿qué dice? Se cansa y se va. Y mucha gente han salido de las iglesias por culpa del legalismo de las mismas iglesias. Usted tiene que hacer esto. Y usted tiene que hacer esto. No es así. No es así. La gracia de Dios, el amor de Dios, es el que nos mueve a hacer las cosas. Es lo mismo que hemos estado hablando. Tratar de establecer la espiritualidad por las obras. A mí no me impresiona si usted viene y me dice que ha ganado 200 personas para Cristo en esta semana y que ha leído 400 capítulos de la Biblia y que ha orado 18 horas diarias. Si usted viene y me dice eso, no crea que me impresiona. Si usted viene y me dice, tuve un tiempo con Dios tan rico y Él me habló, y yo digo, wow, qué buena, qué delicioso. Hay algunos aquí que se esfuerzan por hacerlo, pero yo no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. Esfuércese usted por leer la Biblia cuando no tiene ganas. ¿Y qué va a pasar cuando se levanta? Se levanta igual. Igual, o más bravo. O más bravo. Mire, yo no creo que haya en este salón nadie que ore y lea más que Jorge. Mi amigo Jorge, yo lo veo, él es mi asistente en la oficina, y ese hombre lee y ora todo el día, ¿sí? Todo el día. A veces hasta me siento culpable porque digo, puchi, este tanto que ora y lee. ¿Sabe por qué me siento culpable? Porque soy legalista, porque todos somos así, porque todos somos así. A mí no me impresiona cuántos versículos de la Biblia has leído. Me impresiona cuando me dices, he tenido un tiempo de comunión con Dios tan rico, y Dios me habló, y Dios habló a mi corazón, y tengo una paz y una libertad. ¿Y sabe qué produce eso? Contárselo a otros. ¿Y sabe qué produce eso? Querer estar otra vez en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué produce eso? Una fe genuina. Una fe genuina que se expande. Una fe genuina que se mueve. Una fe genuina que va caminando por todas partes. Es tratar de establecer tu espiritualidad por las obras. Tu espiritualidad no depende del tiempo que lees, ni del tiempo que oras, ni del tiempo que vienes a la iglesia, ni del dinero que das. Tu espiritualidad depende única y exclusivamente de tu relación con Dios. En el proceso de relacionarme con Dios, yo leo la palabra. En el proceso de relacionarme con Dios, yo oro, pero no por obligación, sino por necesidad. Yo necesito estar contigo, Señor. Háblame, háblame, dime algo. Y tú puedes llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, háblame. Y no abrir la Biblia. Solamente quedarte en silencio delante de Dios y esperar que Él te hable a tu corazón y te diga, te amo. Yo quiero que busquemos una cita en Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Vamos rapidito que ya se me está acabando el tiempo. Colosenses 2. Tiene que ver con lo que yo les decía al principio, cuando estaba hablando antes de la alabanza o después de la alabanza. 2:20 al 23. En Colosenses, dice así, pues si habéis muerto con Cristo, de nuevo la frasecita, ¿verdad? Otra vez la frasecita, si habéis muerto con Cristo. ¿Quiénes hemos muerto con Cristo? Todos. Algunos se creen vivos todavía, pero todos hemos muerto con Cristo. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Entendieron este versículo? ¿Sí? Aquí está bien fácil. Está diciendo lo siguiente, fíjese bien. Está diciendo lo siguiente. Ustedes, habiendo ya aceptado a Cristo y estando muertos en Cristo, deberían de conducirse de otra manera. Pero vuelven al pasado y se someten a este montón de reglas que a la verdad tienen cierta reputación. O no tiene cierta reputación de espiritualidad, que usted lea la Biblia, que usted ore, que usted haga vigilia, que usted ayune, que... Ah, ¿ayunó cuánto? Sí, yo ayuno todas las semanas. Ah, wow. ¿Y por qué? Es que estoy gordo. Ah, eso no es ayuno. Eso no es ayuno. Eso no es ayuno. Tienen cierta reputación. Por eso yo estoy en contra de que usted le trate de cambiar la conducta a alguien haciéndole, dándole duro hasta que cambie. No va a cambiar. No va a cambiar. ¿Por qué? Lo dice la Biblia. Porque usted se puede someter a todas esas cosas. Pero esas cosas que tienen cierta reputación no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando viene un apetito de la carne, lo único que a usted lo salva es su relación íntima con Dios. Si no, usted está frito. Está frito. Si usted es sometido a una tentación, y usted está orando, y está leyendo, y está ayunando, y lo está haciendo todo de una manera legalista, religiosa, no como parte de su relación con Dios. Mire, cuando venga la tentación, usted se va a pegar el platanazo. Se lo da porque se lo da. Estas cosas tienen cierta reputación de espiritualidad, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Señor, esta semana oré y ayuné y gané almas. Señor, hoy tienes que bendecirme. ¿Y sabe qué le dice Dios? Si yo ya te bendije. Si yo ya te bendije hace rato. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Pero yo ya te bendije. Pero usted no tiene que hacer las cosas para que Dios lo bendiga. Usted haga las cosas por amor, por agradecimiento, porque Dios ya le bendijo. Y usted dice, pero al final es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo cada día tengo que luchar con esta tendencia. Después de 30 años, 31 años de conocer al Señor, todavía quiero controlar algunos pecados y algunas situaciones en mi carne. Todavía. Todavía. No se puede controlar el pecado con el legalismo. Solo se puede controlar el pecado con el Espíritu Santo. La verdadera espiritualidad viene por el Espíritu Santo actuando en tu vida. Ahora, esto no es libertinaje, porque algunos dicen, ah, bueno, inclusive a Pablo le dijeron y Pablo escribió ahí algunas cositas. Y dijo, ah, no usen la libertad para descarriarse, para darle rienda suelta a sus apetitos. No. Judas dice algo interesante. Si buscan Judas, por favor, busquen Judas capítulo 1, versículo 4. Judas está al final, casi antes de Apocalipsis. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Yo creo que eso le ha pasado a los señores de Creciendo en Gracia, a los que siguen a José Luis de Jesús. ¿Verdad? Que esa es una secta no cristiana. Pero yo creo que eso les ha pasado. Vino un fulano que ya había sido destinado para esa condenación, que se llama José Luis de Jesús, y que dice que es Cristo, y es un hombre impío, que ha convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, etcétera, etcétera. ¿Sabe una cosa? Es fácil medir la espiritualidad por lo que vemos. Es fácil, pero es incorrecta, es una medida incorrecta. Es difícil medirlo en base a la relación, porque yo no sé qué tipo de relación tienes tú con Dios. Esa yo no puedo medirla, pero esa es la que vale. ¿Cómo puedo saber yo si tú eres carnal o espiritual? No por las cosas que haces, porque las cosas que haces tú las puedes hacer con diferentes motivaciones. Tú puedes hacer las cosas con diferentes motivaciones. Con la motivación de ser visto, con la motivación de ser, de agradar a Dios, con la motivación de sacarle un milagrito a Dios. Tú puedes hacer muchas cosas con una mala motivación. Así es que lo que tú haces no me dice qué nivel de espiritualidad tienes. En realidad, yo no tengo que andar midiendo tu grado de espiritualidad. Tu grado de espiritualidad se mide en base a la relación que tienes con tu papá. Al nivel de relación que tienes con tu Señor. ¿Cuánto hablas con Él? ¿Cuánto tiempo hablas con papá? ¿Cuánto tiempo al día estás en comunicación con Él? ¿Sabe? Eso quiere decir orar sin cesar. Orar sin cesar no es que a cada ratito te vas a arrodillar y, Señor, yo te pido, yo te pido, yo te pido. Esa es otra gran confusión. Creemos que la oración es pedir. No. La oración es hablar con Dios. Y en una conversación hablan dos. Yo hablo, escucho. Él habla, Él me escucha. ¿Qué tanta intimidad tienes tú en tu relación con Dios? Eso es lo que mide tu verdadera espiritualidad. Eso es lo que realmente mide tu espiritualidad. El éxito de la vida cristiana es lo que leímos estas últimas dos semanas, Gálatas 2:20. Yo estoy crucificado con Cristo y Él vive a través de mí. Lo más poderoso que hay en este mundo es Cristo. Por eso dice la Biblia y dijo Jesús mismo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraerá a sí mismo. ¿Sabe qué es lo que hemos hecho en esta iglesia? Después de pasar diversas crisis, lo que hemos hecho en esta iglesia es esforzarnos por centrarnos en un punto. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a levantar el nombre de Cristo. Todo lo demás lo va a hacer Él. Él va a atraer a otros, dice la Biblia. ¿A quién? A sí mismo. No a mí, no a la iglesia, a Él. A Él mismo. El éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de gente que llega, ni por su organización o los métodos de trabajo, ni siquiera por la predicación de cualquiera de los pastores. Nosotros medimos la espiritualidad por estas cosas, pero este modo de pensar viene del diablo. Este modo de pensar viene del diablo. La única espiritualidad que cuenta es tu relación íntima con Dios. Esa es la espiritualidad que cuenta, tu relación íntima con Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle que podamos tener esa relación íntima con Él.